Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. El costo social del cáncer en Voces Diversas. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces Diversas con el segmento del costo social del cáncer de todos los días jueves. Vamos a darles a ustedes la bienvenida y gracias por su sintonía. Nos están escuchando en los 940 AM de su receptor, pero también nos pueden escuchar en tiempo real en la página www.radiocasadelacultura.gov.es. Vamos a darles la bienvenida a todos ustedes, amigos oyentes, con el tema Mientras haya vida, de Damiano. Mientras tenga un soplo de fuerza en mi voz, habrá música dentro de mí. Mientras pueda sonreír con pasión, no dejaré de ser feliz. Tendré una nueva oportunidad. Mientras pueda soñar, muy alto volaré y ya no tendré miedo de amar. ¿Qué puede pasar si me arriesgo a sentir el milagro de la vida ahora y aquí? Viviré sin prisa pero con la ilusión. No dejará de salir. El camino que queda no se puede medir, pero andando se llega hasta el fin. Arderé mientras tenga una chispa en mi ser, mientras haya vista respiraré. Y cada latido de mi corazón será un canto y de fe. Sí. Mientras haya magia en cada amanecer, estaré dispuesto a caminar. Y si en el sendero aparece tu luz, sé que mi alma será libre otra vez. ¿Qué puede pasar si me arriesgo a sentir el milagro de la vida ahora y aquí? Viviré sin prisa pero con la ilusión de que el sol no dejará de salir. El camino que queda no se puede medir, pero andando se llega hasta el fin. Arderé mientras tenga una chispa en mi ser, mientras haya brisa respiraré. Y cada latido de mi corazón será un canto de vida y de fe. Viviré sin prisa pero con la ilusión de que el sol no dejará de salir. No. El camino que queda no se puede medir, pero andando se llega hasta el fin. Arderé mientras tenga una chispa en mi ser, mientras haya brisa respiraré. Y cada latido de mi corazón será un canto de vida y de fe. Y cada latido de mi corazón será un canto. Amigos oyentes, estamos ya de vuelta aquí en el Costo Social del Cáncer de Voces Diversas de la Radio Casa de la Cultura. El día de hoy teníamos como invitado al doctor Wilson Caicedo. Él es traumatólogo especializado en tumores osteoblásticos y musculoesqueléticos. Eso significa tumores de los huesos. Él es especialista justamente en detectar los tumores del famoso osteosarcoma, que es un cáncer al hueso y que produce en muchos de los casos las pérdidas de los miembros, ya pueden ser superiores o inferiores, pero lamentablemente ha tenido una emergencia que atender justamente hoy, pues si ha tenido que intervenir a un paciente, y pues la cirugía ha demorado más de lo previsto. Pues nos ha dejado un mensaje diciendo que lo disculpemos y que será para una próxima oportunidad, lo cual espero que se dé, porque necesitamos que también nos oriente y nos explique sobre esta enfermedad, sobre todo esta patología del cáncer de hueso. Pues necesitamos que los familiares y pacientes también que están en tratamiento, o aquellos que han tenido alguna dificultad respecto de esto, pues vayan orientándose y aprendiendo a saber cómo saber sobrellevar este tratamiento de el cáncer de hueso. De todas maneras, agradecemos a Wilson Caicedo. El doctor es una persona maravillosa, bastante solidario, pues ya nos ha colaborado en 3 cirugías anteriores y pues nos ha ido muy bien. Ahora los pacientes están recuperándose. Esperamos poderlo tener próximamente aquí para poder conversar sobre estos 3 casos y otro que está pendiente, de un paciente que se había comentado anteriormente, que vive en la ciudad de Baños y que parece que está decidido a no hacerse esta cirugía. Lamentamos mucho nosotros por la salud del paciente. Ya no es que se trata de su pierna, sino que podría perder la vida inclusive en esto. Se le ha recomendado ciertas cosas que haga, pero estamos esperando que vuelva a darnos resultados con imágenes. Se le ha recomendado que se haga un PET scan para poder verificar a ciencia cierta si está ahí todavía el tumor de este paciente. Pues si es así, pues tendrían que hacerse una cirugía de rescate, y de igual manera que a los otros pacientes, pues ponerles estas endoprótesis de titanio para que no pierda su extremidad y trate de llevar una vida en forma lo más normal posible. En este momento vamos a hacer un cortecito musical para seguir conversando un poco con ustedes respecto a las cosas que hemos hecho. Quedó medio pendiente el programa anterior respecto a las actividades que habíamos realizado en beneficio de los pacientes y de sus familias en el año 2013. Volvemos luego a este corte musical. Sea tiempo para culpar a un corazón cuando se haya herido de muerte sin grave razón. Una lección de amor necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez. Hondo puede caer. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Rogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. A un viejo amigo se le pudrió la gana de vivir. Su historia fue un ejemplo modelo para todo infeliz. Un hombre es más que una lágrima en un lago de dolor, es alguien para ser libertad de su cárcel. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Drogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Sigue las consecuencias de nacer el hijo de un mal padre y no hay nada, casi nada que hacer. Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir, de donde solo una te enseñará ¿a dónde vas a ir? Escuchar este magnífico tema. Estamos de vuelta aquí, amigos oyentes, en Voces Diversas de la Radio Casa de la Cultura. Nos están escuchando en los 940 AM de su receptor, pero también nos pueden escuchar en tiempo real en la página web www.radiocasadelacultura.gov.es. Como habíamos estado comentando respecto de la información que estábamos dando en el programa anterior respecto de las ayudas, hemos podido ayudar cerca de 52 familias por estudios moleculares 104, HLA 52. Hemos hecho orientación en el tema de los trasplantes, pues a los pacientes que necesitan este procedimiento terapéutico, en realidad hay muy poca información y pues hay que guiarlos sabiendo que sin ser la panacea es una buena opción que tiene el paciente ahora mismo. Sabemos que la ciencia en este tema de los progenitores hematopoyéticos ha avanzado mucho, y en el trasplante de médula ósea, y también hay trasplantes de cordón umbilical, ha avanzado muchísimo, de tal manera que ahora los pacientes tienen una verdadera esperanza de vida. Hemos hecho también asistencia logística en tres cirugías que mencionábamos el doctor Caicedo, pues eso creo que ya conversamos. Luego hemos entregado donaciones con un poco de morfina para cuidados paliativos a una fundación que trabaja en esa área, porque nosotros no manejamos el tema de cuidados paliativos. Entonces se hace necesario pues colaborar con las otras ONGs que lo hacen, para que pues puedan brindar ellos también la ayuda a sus pacientes en estos casos en fase terminal, o sea, aquellos que están desahuciados y que pues sufren de dolores muy fuertes. La morfina les ayuda muchísimo y pues sin ser bastante el apoyo en esto, ha sido un granito de arena para que estos pacientes puedan de una u otra manera pues evitar el tener que sufrir ciertos dolores. Luego hemos entregado también unas bombas de infusión que son para aplicar esta misma medicina. Hemos entregado desmopresina, que es un aplicador nasal para los chicos que tienen craneofaringioma, que es, son los tumores cerebrales, que son estos chicos son realizados esta cirugía y pues ya de por vida necesitan utilizar esta medicina, y aquí en nuestro país muchísimas de las veces escasea o es muy caro. Y pues hemos logrado a través de la Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia que nos envíen esta medicina, pero claro, ahora ya no hay como donación, porque como ustedes sabrán, España está en crisis y pues necesita ahora mismo de de cualquier sustento que antes ellos nos obsequiaban, ahora pues toca pagar. No los valores que cuestan aquí, pero sí, hay que pagar. Luego hemos entregado también ciclosporina, que es un inmunosupresor para cierto tipo de enfermedades o de patologías como las anemias aplásicas. Eso les ayuda muchísimo. Recuerdo que también conseguimos mercaptopurina, algo que escaseó y no había en ningún hospital. Hemos buscado en todo el país y no hubo. Pues gracias a la Fundación Española logramos traer algo de España y trajimos algo de Bolivia. Pues un saludo inmenso a los amigos bolivianos, y si nos están escuchando, pues a través de ellos logramos traer la mercaptopurina, que se fabrica en Argentina y que la tenían ellos en los laboratorios bolivianos. Nos cedieron un buen paquete que también lo compartimos. Tuvimos que pagar y aquí nosotros ayudamos a otra ONG para que ellos pudieran también entregar a sus pacientes pagando el importe. La idea es que estos pacientes no dejen de recibir su tratamiento y que puedan continuar y no tengan novedades a mitad de camino. Luego también conseguimos que llegara Glivec, que es un medicamento bastante caro. Hablamos de 90 comprimidos, cuestan como 3.500 euros. Eso nos llega para una paciente continuamente, para que ella siga recibiendo es un inmunosupresor, porque digamos, esta es una medicina que la mantiene estable, y pues ella recibió trasplante en España hace algún tiempo y sin esto ella no podría estar ahora con nosotros. Hemos logrado también conseguir desferoxamina para que este medicamento sirve para eliminar el exceso de hierro que queda acumulado en la sangre de los pacientes que reciben muchas transfusiones de sangre. La desferoxamina logramos también conseguirle para una ONG y también para los amigos bolivianos. Entonces, manos que dan reciben. Estamos tratando de trabajar en red, porque nosotros pertenecemos a una cooperación de organizaciones sociales que trabajan para niños con cáncer. Nos conseguimos también Besanoid, recibimos también un jarabe, hierro, que también les entregamos. Hemos entregado unas gorras para estos chicos que por su tratamiento pierden el cabello. En este momento vamos a hacer un cortecito musical y luego entramos con un reportaje que logré, una entrevista en uno de los encuentros que tuvimos en Colombia, un quinto encuentro latinoamericano de organizaciones sociales. Hay gente que está trabajando duro por ayudar a los niños que padecen cáncer. Volvemos luego de este corte musical y pues a renglón seguido pues escucharemos testimonio, esta entrevista a un amigo de Sudamérica. Hoy que no estás, me abandono poco a poco y tengo frío, sé tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Apago la luz y me desplomo por el peso de mi soledad. Veo esa luz que me va a matar y me concentro en la pared buscando no pensar en

Mientras pueda sonreír con pasión, no dejaré de ser feliz. Estamos de vuelta aquí, amigos oyentes, en Voces Diversas con el segmento El Costo Social del Cáncer de todos los días jueves. A continuación les vamos a presentar el audio que les habíamos ofrecido respecto de la entrevista realizada en el quinto encuentro latinoamericano de organizaciones sociales que ayudan a niños con cáncer. Amigos oyentes, muy buenas tardes. Estamos aquí en Diálogos en la Casa de la Cultura con el segmento El Costo Social del Cáncer. Ahora mismo nos encontramos en la ciudad de Bogotá, en las afueras, en un sitio hermosísimo, compartiendo con gente que comparte, valga la redundancia, nuestra misión respecto de los niños con cáncer. La intención nuestra es siempre capacitarnos para poder contribuir de mejor manera a mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes que padecen cáncer en nuestro país y en Latinoamérica. Este es el quinto encuentro latinoamericano de organizaciones de ayuda a niños con cáncer. Ahora mismo nos encontramos con una especialista en gerontología. Se trata de la doctora Isabel Cristina Patiño Hidalgo. Ella pertenece a la Fundación Oncólogos de Occidente de Colombia, con quien vamos a conversar sobre su trabajo y qué la trajo a este congreso. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo sigue tu vinculación a la fundación? ¿Algún testimonio familiar o es por especialización que te buscaron y tú trabajas ahora para ellos? Bueno, mi trabajo en Oncólogos del Occidente inició hace 2 años y medio a partir de la experiencia de mi abuelito como paciente oncológico. Esa fue la motivación para empezar a trabajar por las personas con cáncer más vulnerables. Inicié mi práctica en esta fundación, ahora laboro como gerontóloga. La Fundación Oncólogos del Occidente tiene el objetivo de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes diagnosticados con cáncer, no solo de los pacientes, sino también de sus familiares, haciéndoles un aporte desde la parte física, psicológica, emocional, recreativa, haciendo actividades para todo este tipo de procesos. La Fundación divide su trabajo en la parte psicosocial y en la parte socioeconómica. Mi trabajo es desde la parte psicosocial, trabajo adherencia a tratamiento con los pacientes de todas las edades. Perdón, tu especialidad era la gerontología. Para que nuestros amigos oyentes se orienten y entiendan qué significa la gerontología, quisiera que nos expliques qué tipo de paciente se maneja ahí. Digo, porque se trata de adultos mayores, supongo. No, la gerontología no es únicamente para los adultos mayores. La gerontología es una carrera que estudia todo el proceso de envejecimiento que se inicia desde que la persona nace hasta que finaliza su ciclo de vida. Por tanto, se hace una prevención y una intervención durante todas las etapas del ciclo vital con el fin de que tengan un envejecimiento activo, saludable y autónomo. Sin embargo, la intervención directa es con los adultos mayores, pues no tuvieron la prevención que se requiere para poder llegar a un envejecimiento saludable, pero la carrera no solamente es con adultos mayores. Vaya, qué interesante, eso yo desconocía, y así, y justamente para eso este programa, para ir aprendiendo de a poquito, un poquito más. Quería consultarte, cuando trabajas con adultos mayores, ¿algún momento va a llegar inevitablemente el término de la vida, de la existencia del ser humano? Eso te va a derivar en un momento dado a cuidados paliativos. ¿También trabajan en eso ustedes? Sí, claro. Yo tengo la parte de adherencia al tratamiento y la parte de cuidado paliativo. El cuidado paliativo lo hago sobre todo con los pacientes en atención en visita domiciliaria. Mi orientación va relacionada con todo lo que tenga que ver con el paciente en casa, cuidados en cama, toda la asistencia que tiene que ver con nutrición, con los movimientos en la cama, con las posturas, con la comunicación que requiere el paciente paliativo, todo lo que tenga que ver con él, con el mejoramiento de su calidad de vida. Claro, esto también debe necesitar manejar el uso de opioides, control del dolor, porque yo pienso que si existe un medicamento para el dolor, pues se debe utilizar para que el paciente no padezca un dolor indecible, ¿no es cierto? Por otra parte, quisiera también conocer si es que en las unidades donde se tratan este tipo de patologías, ¿tienen en los hospitales, en las unidades hospitalarias, cuidados paliativos ustedes aquí en Colombia? Nosotros en la clínica Oncólogos del Occidente tenemos la unidad de cuidado paliativo, pero ellos trabajan sobre todo con los pacientes que son remitidos por el personal médico. No tienen una unidad en sí, pero sí tienen un trabajo interdisciplinario que se realiza especialmente en atención domiciliaria. Hay médico de dolor, hay médico familiar, nutricionista, fisioterapeuta, gerontóloga, trabajadora social, psicóloga, un grupo de profesionales que intervenimos de manera interdisciplinaria para que ese paciente tenga una excelente calidad de vida desde todos sus puntos de vista. Y esa es la palabra, interdisciplinario. Eso significa que trabajan varios profesionales en distintas áreas para dar un cuidado integral al paciente y de esa manera ayudarlo a morir dignamente cuando se trata de cuidados paliativos. Bueno, con unas últimas palabras, ¿qué te ha parecido el encuentro latinoamericano de organizaciones de ayuda a niños con cáncer ahora mismo aquí en Bogotá? El encuentro me ha parecido muy interesante. Pienso que en lo poco que llevamos he aprendido muchísimo y pienso que hay mucho más por aprender. Bueno, un último mensaje para las familias de los niños que padecen cáncer en Quito, Ecuador, nuestro país, que está ahora de visita en este congreso, que también yo me llevo una enorme satisfacción hasta el momento, ha sido muy enriquecedor y nos falta todavía, y lo que viene va a estar más interesante todavía. ¿Cuál sería tu mensaje para esas familias? Mi mensaje para las familias es que nunca pierdan la esperanza y no le corten las alas o no le hagan perder la esperanza a sus niños, que siempre trabajen la motivación con ellos y que traten de mejorar todas sus condiciones de vida. No se centren únicamente en la enfermedad, sino en un ser humano que es quien la padece. Bueno, muchísimas gracias a la doctora gerontóloga Isabel Cristina Patiño Hidalgo, quien trabaja para la Fundación Oncólogos de Occidente, con quien estamos compartiendo ahora mismo el almuerzo. Le he interrumpido su lunch para poder conversar porque hay tantas personas a las que queremos, con las que queremos conversar y compartir sus experiencias para que ustedes, amigos oyentes, escuchen que en todas partes del mundo el cáncer es una enfermedad catastrófica. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Voces Diversas de la Radio Casa de la Cultura. Estamos ya en las 17 horas 40 minutos, avanzando con nuestro programa, y pues acabamos de escuchar a una de las especialistas en gerontología que asistió a este congreso latinoamericano de fundaciones y organizaciones sociales que trabajan para niños y en este caso para adultos mayores en fase terminal. Los cuidados paliativos son importantísimos y pienso que cada unidad hospitalaria donde se maneja este tipo de patologías o de enfermedades deberían tener una. Vamos a volver luego de este cortecito musical para no cansarlos con mucha palabra el día de hoy, pues ya tendremos tiempo para seguir hablando o volvemos luego a este corte musical. Un buen vidrio de Benedetti, mi guitarra y una taza de café caliente. Despertar contigo en la mañana es todo lo que necesito para estar bien. Poder pasar la noche en tu piel, quedarme el lunes en la cama sin nada que hacer. Desayunarme una canción de Serrat es todo lo que necesito para estar bien. Hoy quiero hacer de lo vivido un inventario, sin que al final las cosas buenas serán más. Perdonaré a los que no me han perdonado, te agradeceré por las cosas buenas que encontré estando a tu lado. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel. No, para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por estas cosas que ya nunca podrán ser. Taza de café caliente, ser yo con quien tú te quites las ganas, es todo lo que necesito para estar bien. Salir de madrugada a comer, cantar hasta que nos sorprenda el nuevo amanecer, desayunar nuestra canción de Serrat, es todo lo que necesito para estar bien. Hoy quiero hacer de lo vivido un inventario, sé que al final las cosas buenas emocionado. Te agradeceré por las cosas buenas que encontré estando a tu lado. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel. No, para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podrán ser. Escuchar este bonito tema musical que tiene bastante ritmo, pues estamos de vuelta para seguir conversando con ustedes respecto de nuestro programa, El Costo Social del Cáncer. Quería comentarles que tengo una muy buena noticia. Una de las pacientes que estaba en el comité para los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, ella ha sido asignado su caso para México. Va a viajar a México, Distrito Federal, y pues esperamos que le vaya muy muy bien y que el resultado pues final sea que esta niña pues paciente de la ciudad de Cuenca pueda obtener esta esperanza de vida. Deben estar ya gestionando cierta documentación que les hace falta todavía, pero sabemos que están aceptados allá en México, en el Distrito Federal, y pues ahí se realizará este procedimiento terapéutico que le devolverá la esperanza a la familia de esta niña. Nosotros por nuestra parte nos hemos puesto ya en contacto con la Fundación Canica. Esta fundación trabaja en México. Queremos que se pongan en contacto porque nunca se sabe, pues a lo mejor necesitan de un apoyo solidario, pues no es fácil viajar a un país que uno no conoce, no conoce el país y no conoce a nadie ahí. Pues se irá recién a conocer a los especialistas y a la gente que trabaja en sus hospitales, en la unidad de trasplantes, para que esta niña, su estadía, su estancia sea pues llevada de la mejor manera. Hemos hablado con Javier Galván, es uno de los componentes integrantes de esta fundación, esta ONG que trabaja ya varios años en distintos ámbitos de ayuda a los niños que padecen esta enfermedad. Solamente le deseamos muchísima suerte y le hemos pedido que nos comente si necesitan alguna cosa adicional, pues que estemos enterados para poderle facilitar toda la información que necesitan respecto de la vida que debe llevarse en México, Distrito Federal. Desde ya un abrazo inmenso a esa paciente y que todo pues le vaya bien. También les comento que debemos próximamente viajar a Cuenca la próxima semana por un estudio de una enfermedad mínima residual que hay que hacerle a uno de nuestros pacientes que pertenece a la fundación para descartar el que tenga alguna presencia de blastos. Aquí tenemos unos resultados que tenemos que ir comparando con lo que se haga en Cuenca y así contrastar los resultados, y esperamos que le vaya bien. Necesitamos un poco de recursos para eso, pues como decía nuestro amigo Antonio López Bermejo, el doctor de España, pues que esté en camino, ya nos arreglaremos, nos toca pagar de este procedimiento, pero es imperiosamente necesario. Ya les contaré cómo nos va yendo en este viaje, donde esperemos que el resultado sea negativo para la alegría de esta familia. Vamos a hacer un cortecito musical para poder ya luego regresar con la última parte de nuestro segmento de El Costo Social del Cáncer, aquí en Voces Diversas de la Radio Casa de la Cultura. Volvemos. A mí se me ha ocurrido que puedo hacerte el amor cuando no quiera yo recorrerte el corazón de forma directa sin notas ni velos y siempre sepamos qué nos pasó. me ha ocurrido que puedo escribirle todo lo que exista cuando lo quiera yo. Sin usar poesía ni una palabra que hable de estrellas ni cosas de amor. Amigos oyentes, estamos de vuelta aquí en el programa Voces Diversas con el costo social del cáncer de todos los días jueves. Vamos ya con los últimos 5 minutitos de nuestro segmento. Quería comentarles que necesitamos un apoyo solidario para un paciente. Hemos hecho ya el pedido a una línea aérea que nos ayude a conseguir un par de pasajes porque tienen que irse a Cuenca vía terrestre. Creo que, si no me equivoco, son 6 horas y pues un paciente que padece de esta enfermedad, pues obviamente no va a ser fácil que aguante 6 horas sentado. Entonces vamos a ver si es que nos conseguimos unos boletos aéreos para poderle ayudar en este examen que es importantísimo para saber cómo está su enfermedad y para que, sobre todo, el médico tratante pues sepa qué acciones tomar respecto de su enfermedad. También les quiero comentar que, como todos los años, vamos a iniciar con el... Este sábado tenemos un desayuno con cerca de 60 pacientes para dar bienvenida al año. Pues no nos hemos visto con algunos de ellos en estos días, es bastante complicado, pues en diciembre es convulsionada la ciudad de Quito por fiestas, navidades y año nuevo. Entonces vamos a tener esta reunión ahí en el restaurante de la señora Norma Castillo, que siempre nos brinda sus instalaciones y su deliciosa comida. Es un desayuno, pues a mediodía es medio complicado, siendo sábado, que nos pueda colaborar porque ella dejaría de vender, de ganar, pues que eso sirve para que sea parte del aporte para nosotros. Entonces, nuevamente, la familia que nos está escuchando respecto de la paciente que va a viajar para México, Distrito Federal, para el trasplante de médula ósea de su pequeña, le mandamos un mensaje solidario y un abrazo inmenso, pues esperamos que regresen con bien y que toda la documentación pues no les haga falta, sino más bien un apoyo de otras características, por ejemplo, el que haya gente que pueda visitarlos sin conocerlos, pero ya vamos a hacer el enlace con Canica o con la Fundación Amanc de nuestro gran amigo de la ciudad de Guadalajara, a ver si ellos nos dan una mano y pueden hacer que la estadía de esta familia sea más llevadera y pues de esa manera se le faciliten las cosas, sobre todo en el tema de que es cambio de todo, no, de ambiente, de moneda, en buena hora el idioma no, porque ellos también hablan castellano, pero siempre cada país tiene sus costumbres y pues su sistema de trabajo y demás. Esperamos que les vaya bien. Recuerden, amigos, que ningún niño debe morir en el amanecer de su vida. Este ha sido el segmento El Costo Social del Cáncer, aquí en la radio Casa de la Cultura, Voces Diversas. Por mí no es más. Nos volveremos a encontrar el próximo día jueves aquí en Voces Diversas de la radio Casa de la Cultura con El Costo Social del Cáncer. Hasta pronto.